da la vida. A veces un ramo de rosas y otras corona de espinas. Mirad cómo son las cosas que nos depara el destino. A veces tan maravillosas y otras piedras en el camino. Ayer, tan ilusionada, supliqué me dieras amor, pero tú tan solo me diste cruel desprecio y un desamor. Mas hoy, cuando has fracasado, afligido, me pides perdón, pero tú sé que has olvidado lo que ayer sufrió mi corazón. Pero tú sé que has olvidado lo que ayer sufrió mi pobre corazón. Mira cómo son las cosas que nos brinda la vida. A veces un ramo de rosas y otras corona de espinas. Mira cómo son las cosas que nos depara el destino. A veces tan maravillosas y otras piedras en el camino. Ayer, muy enamorada, me sembré a ti como un ciprés, pero tú tan solo quisiste humillarme rendida a tus pies. Mas hoy,